La verdad, me suena suficiente. ¿Eso está filmado? No. ¿No? No, ok. Sí, la verdad, me pidieron que me estuviera grabando y sí, la verdad, sí, lo reconozco. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento más yo, mi amor. No se preocupe. Lo siento más yo, o sea, estoy consciente de... O sea, es que me da bastante común y dije, oye, entonces que me dice que te había dicho, sí, sí me dijo, pero me dijo que le han nacido para allá y... No hice nada aquí, de verdad, no he estado, es María. Estaba un momento, trabajas aquí, y tenemos el reflector encima. ¿Puedo preguntar algo? Es que, de verdad, yo sentí o siento, esa es mi percepción, que aquí no soy vista, porque como no he... de que entré para acá, yo no he estado manejando mi gente, manejando ni nada. Sé que dentro del ayuntamiento sí, por el reconocimiento de usted y por el reconocimiento de otros compañeros de trabajo. Pero siento que en este periodo de 6 meses yo no me he movido ni siquiera socialmente, nadie me ha visto. Me quedo muy guardada en los temas del evento del viernes. No se me incluyó para mover gente, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, aquí no estoy siendo vista. Y la verdad es que dije, bueno, no he hecho nada, no me estoy metiendo con ninguna estructura de acá, a la gente de acá lo estoy dejando tranquila. Bueno, ok. Hay gente morena. Tú y yo conocimos. Hasta que los eventos tú y yo, los eventos de la obra. Okay. Y entonces mandaron la foto y me dijeron, ¿por qué la comisión hace la campaña de de veras te lo digo en serio, me duele mucho. Te lo advertí, te dije, sí, pero con prudencia, sí, pero allá está bien. Sí. Pero de veras, me duele en serio. Porque te lo advertí. Lo sé. Y cuando me dijeron, ¿dónde está la foto? No es cierto, ¿cómo que? Madre, ¿sí están los ojos? Sí. ¿Por qué? Realmente es eso. Yo puedo ser sincera en esa parte. Yo lo sé, veo un escenario muy complicado. Usted sabe que políticamente soy muy analista. Pero como se lo dije ese día, yo tengo un compromiso muy fuerte por mi padre. Sí, claro. ¿Y qué pasó, mi hija? Estoy ocupado. Sí, ¿te urge algo, mi amor? ¿Pero todo bien? Y ese es un tema que también lo tengo que manejar. Ah, pero a mí, entiende que encima de nosotros, gracias a mil circunstancias, tenemos una gobernación, tenemos obras, tenemos al gobierno del Estado. Por eso cuando me dijiste, sí, pero no me decía, o sea, lo de Gloria fue un bombazo, o sea, Gloria no. Oye, pero es la asistente de Muña, no sé qué. Anda, es su asistente. Y esta. Y créanme que entiendo las complicaciones y entiendo lo que viene. Lo sé y le pido una disculpa por haber. No me podía yo tampoco. Traté de ser prudente y en esa parte sí se me fue la cabra. Y aquí en Cholula. Y me dijiste, el evento fue en Acacingo. Ay, pues fue Acacingo. Usted dígame, yo acepto las cosas. A ver, debemos ser muy claros. Me duele, ¿sí? No puedo seguir. Déjame ordenar de aquí a junio, a mayo, que todo el mundo tome prudencia. Okay. Me amenazaron hasta con sacarme de uno por uno, de 10 millones de pesos de obra. No, fue una cosa de... ¿Por qué? Porque hoy la percepción que tiene cierta gente allá, que está enemistada con José Juan, claves aquí en el pie, sí, es que el equipo emocional está operando. Y entonces, cuando me preguntan a mí, yo dije, no, Dios, mamá, pero si está de lo de Gloria. ¿Cómo? No, de ella fue paz. Madre mía. Bueno, retomando el tema de la ingenuidad, la verdad es que sí, porque normalmente siempre estoy muy detrás de mucha gente. Y sigue siendo parte de mí, pero entiéndeme que hay momentos, digamos, en que no tienes para dónde hacerte. O sea, en un gobierno, menos en un gobierno, y menos en una circunstancia política como la que estamos. ¿Sí me entiendo? Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Y me ha tocado estar en otros gobiernos, a lo mejor más a nivel estado, y sé que es muy pesado estos no los pensamientos, sino encasillamientos que a veces ponen porque atan de manos. Y de verdad yo no pensé que fuera a ocasionar tantos problemas, porque pues normalmente muy poca gente me conoce, ¿no? Ya vi que no. No, no pasa nada. Créanme que, al contrario, estoy muy agradecida por muchas cosas. Incluso estoy contenta de que usted me haya permitido ser congruente, porque no es muy fácil, ¿no? Otras personas me hubieran dicho, no, David, tienes que alinearte, tienes que estar. Lo sé, y no sé. Ojalá me permitas poder platicar contigo en la cumbre. Te lo digo en serio con todo el tono, ¿no? Me empiezo a platicar contigo. Creo que las cosas se van a tranquilizar. Yo estoy cierto que lo hará a todos, a mí mismo, se lo hará. Sí. Que esto va a ayudar a la gente a relax. Hay muchas cosas externas que a su altura mantienen el ojo de acá, no solamente con nosotros, con la propia senadora, por el propio José Juan, porque San Pedro le gusta, porque tienen, no sé, intereses, porque. Entonces es una serie de cosas una tras otra, donde, pues hay que. Sí, yo le comento, claro, yo con mucho gusto, yo encantada de poder seguir sumando. Digo, porque yo creo que aquí puedes crecer. Mucho. Yo creo que aquí puedes crecer, yo creo que aquí te has encontrado con una mamá amiga, te has encontrado con un gobierno decente, sí. Por lo menos es lo que yo trato de inculcar. Entonces, lo digo con mucho dolor, porque lo advertí. Yo debía haberte dicho que no. Al contrario, yo lo agradezco. Yo agradezco mejor el que, si lo vemos como error o como falta, que haya sido mía por una consecuencia de decisión propia, a sentirme como encasillada. Al contrario, ¿no? Yo agradezco esta parte, porque de verdad, para mí vale más el que usted me haya dado la libertad de decidir. Y si la consecuencia fue así, que yo no dimensioné que fuera así, la asumo con toda responsabilidad. Pero si nada más, si me deja hacer un comentario, y esto es para poner a su gobierno, nunca normalmente hago señalamientos porque no soy alguien, yo me dedico más a trabajar. Creo que la decisión de que Mauricio se vaya para la Secretaría es muy buena. Creo que deben de mejorarse muchas cosas. Solo tener mucho cuidado en lo que se hace desde dentro. Hay veces que no vemos lo que se hace desde dentro, que puede llegar a perjudicar mucho. Yo le pediría que fuera un poquito más cercano a esa situación, hacer que sea Imelda, lo necesita mucho. Platiquen mucho con Juan, si hay resultados en el área, que no se vean diferente, y se lo digo sin ninguna afán. Y yo creo, hay una parte que en lo personal lo sentí, y se lo comenté ese día, la violencia política que se está viviendo en la Secretaría es compleja. No lo decimos porque no estamos acostumbrados a manejar ese tipo de situaciones. Pero el hecho de los insultos, el hecho de que quien encabece la Secretaría de repente haga muchos comentarios misóginos y afectan a... No toda la gente sabe tomarlo como una broma, no toda la gente sabe tomarlo o encauzarlo bien. De repente eso repercute en el comportamiento de los demás trabajadores comunes. Y es feo trabajar así. Es complicado, es incómodo, se vuelve pesado trabajar. Yo lo que les pido, porque sé precisamente que usted es prudente, ha sido inteligente en cómo manejar las cosas, sí creo que debe de poner un poco de más acercamiento en esta situación, por sobre, no estar en trabajar con como con estas presiones. Y de manera personal me atrevo a comentarlo porque yo directamente me he sentido así, me he sentido agredida, me he sentido insultada, han hecho comentarios totalmente inadecuados a mi persona y no es para mí. Y las personas que estamos ahí, tanto los directores, algunos auxiliares, ese fue mi caso, yo estaba como auxiliar administrativo en vinculación, nos sentimos incómodos por todo eso que se genera. Entonces, este comentario lo hago de manera muy objetiva, sin afán de dañar absolutamente a nadie. Nada más para que usted sepa que puede ser ahí algo complicado después, ¿no? Y yo contenta y feliz y agradecida, de verdad. Espero que me conceda su rato. Gracias.